Buenas noches, bienvenido, bienvenido, bienvenida. Estás en la puerta del Gena, tu programa de radio de heavy metal en Radio Ranzón. Un lunes más, estamos aquí en el estudio Radio Ranzón, hoy con Trío de Ases, y vamos aquí una vez más daros música para dar y tomar. Hoy cambiamos de voz de presentador, pero vamos, desde aquí, en la ausencia, reemplazamos a nuestro compañero Cid Metalador. Ya sabéis que podéis sintonizarnos en el 98.6 de la FM en Radio Ranzón, y los miércoles nos podéis hoy escuchar la repetición del programa también en esta misma casa de 12 a 1 de la madrugada. Tenemos los programas colgados a partir del martes en los canales de ivos.com y en archive.org. Los viernes también podrás escucharnos en la web de Asalto Mata Radio Rock a partir de las 6 de la tarde. Y hoy aquí, en los estudios de Radio Lanzón, nos encontramos Laura Sagredo. Hola, buenas noches. Keeper. Buenas noches. Y aquí un servidor. Vamos a dar ya arranque al programa y vamos a hacerlo ya con el programa 169. Esto, la puerta del Gena se mueve. Y arrancamos con Heavy Metal Patrio y lo vamos a hacer con la banda murciana Geodón, que estrena lo que será, irá incluido en su próximo disco, que irá en estreno el 5 de marzo, saldrá Génesis, y os dejamos ya con una pista que irá incluida, como es Asfixia. Yeah. Y además de seguirnos por todos estos canales que bien ha comentado aquí el compañero Chuchi, nos podéis seguir también por todas las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Allí podéis ver, entre otras, el siguiente temazo, la banda capitaneada por la cantante y compositora española Bárbara Black, y el tema You Belong to Me, incluido en Love, Death and Flies. Un trabajo cargado de hard rock, blues y metal, con temazos como este que ya está sonando. En la avenida Reyes Católicos 35, Bar Tres Carabelas, tu bar de siempre. Disfruta de sus tapas de ancas de rana, vieiras y piparras. Tenemos las mejores hamburguesas de Burgos y gran surtido en raciones para llevar. Haz tus pedidos al 661-246364, Bar Tres Carabelas, en la avenida Reyes Católicos 35. Y desde Canadá nos llegan Maule, un grupo joven claramente inspirado en el movimiento clásico de los 80. El próximo febrero publicarán su primer trabajo homónimo, que incluye cañonazos como el que está sonando ahora, Evil A. Across the blasted heat, through fire and cursed wind, draw your blood. seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947 23 8605. Suenan de efecto, banda danesa que practica el metal progresivo con un toque moderno. Desde su formación en 2011 han editado 3 discos y el sencillo que suena recientemente editado, A Million Suns. Buenas noches, audiencia de la Puerta del Gena. Un lunes más, vamos con la sección ahora del programa. Yo hoy os traigo al proyecto que tuvo el guitarrista Adrian Smith, ASAP. Adrian Smith, tras dejar Iron Maiden, publicó un disco, Adrian Smith Project, titulado Silver and Gold en el año 1989. Claramente el estilo musical es totalmente diferente al de Iron Maiden y practica un jarro melódico, la verdad que metiendo teclado, muchas armonías vocales, guitarras suaves. La verdad que un proyecto sorprendente, cuanto menos, viniendo de Adrian Smith. La verdad que un disco que merece muy mucho la pena, con un sonido muy ochentero y de puro hard rock melódico. El tema que vas a escuchar se titula The Lion y espero que os guste. Así que sin más, os dejo con este temazo de Adrian Smith Project ASAP. Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999 personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 13. Y una vez más, el gran Andrés Taturroc patrocinando la sección AOR. Y saber que está en el número 3, que ha cambiado a la terminación del 13, el 3. Andrés está en calle San Cosme número 3 con un pedazo de estudio que ha inaugurado brutal. Ahí os está esperando las nuevas instalaciones. Y desde Durango nos llegan Black Hair con el tema The Growl Groove, su segundo trabajo de estudio producido por Pedro J. Monje de Valdemar. Estamos ya a la escucha del tema que lo da nombre y en el que cuenta con la colaboración de Tim Owens, de Judas Priest, Esher y Will Mustaine, entre otros muchos. Maderbi, almacén de carpintería.

Saltomata Radio. Rock.com. Buenas noches amigos, compañeros y oyentes de la Puerta del Jaena. Soy Rubén Ruido Nois y esta noche os traigo a los griegos Avisus, quienes han llegado a un acuerdo con el sello Transcending Obscurity Records para editar su segundo larga duración, que titulado Death Revival verá la luz el próximo día 21 para ofrecernos 7 temas de death metal influenciado por bandas como Obituary, Massacre o Master, como bien podéis escuchar en el tema de adelanto, Uncertain Future. Harran Heavy, tu pub heavy en La Flora, con un equipo de gente maravillosa. Desde hard rock, pasando por power metal hasta el heavy más clásico, teniendo la deferencia de pinchar los estilos más extremos para quien gustan de escuchar lo más bruto.

desde Avenida Arlanzón, 38, Burgos, y desde 1989, Bar La Playa. Siempre con el rock and roll. Ven y disfrútalo con nosotros, Bar La Playa. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Con rock and roll, con rock patrio, vamos a despedir esta primera hora, y qué mejor que haciendo homenaje a una de las grandes voces, como es la de Bonnie, y ese temazo que está incluido en el disco rojo, y aquí escucháis Abrir y Cerrar. Siempre dispuesto, firme como un guardián, ella se centró, difícil situación, aguanta el peso. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, y vamos a dar continuación después con una segunda hora de bastante trayazos que nos ha hecho nuestro compañero Jaime Revilla. Y Kipper, ¿qué nos puede ofrecer Jaime Revilla en esta noche? Pues muy bueno, Jaime, yo por lo que veo está aquí muy compensado, tiene todos los estilos y bien, bien, a mí particularmente me gusta bastante. ¿Tú qué opinas, Laura? Pues que tendrán que estar a la escucha para comprobarlo, y seguro que les encanta esta segunda horita de La Puerta del Jena de hoy, lunes 10 de enero del 2022. Bueno, recordamos que nuestro programa se repite aquí en Radio Lanzón los miércoles alrededor de las 12 de la noche, y si lo que os gusta es los programas de rock y heavy metal, lo recomendamos el programa de La Puerta del Jena. Sabéis que este programa es posible al baluarte del programa, que son los patrocinadores, como son Decoración Ambiente en calle Santiago 25, Maderbi Almacén de Carpintería, Materiales de Construcción, y en maderbi.com podéis solicitar. Tattoo Rock, calle San Cosme número 3, siempre dando apoyo Tattoo Rock, ahí le tenemos. Cervecería Munchen, calle San Juan 27, siempre con el apoyo del Rugby Burgalés. Bar Santander Mediterráneo en calle Santa Dorotea número 32. Bar Tres Calaveras, Avenida Reyes Católicos, número 35. Bar La Playa, Avenida Arlanzón 38 y siempre con el rock and roll. Y en el Templo del Metal, también nuestro patrocinador y compañero Pub Harran Heavy, calle Huerto del Rey número 12. Sabéis que la producción del programa está hecha por Metal Castelay, productora de Zurbarán Rock Burgos, Zurbarán Rock Orquestal y promotora de Blues del Metal. Os recordamos que también tenéis en apertura el nuevo bar, la sede de la peña Blusas del Metal y del Festival Zurbarán Rock Burgos. Lo podéis encontrar los jueves, viernes y sábados desde las 7 de la tarde en la calle Blanca de Castilla número 2, en la Barriada Inmaculada. Los sábados, además, tenéis horario de vermú desde las 12 del mediodía. Podéis pasar por allí para tomar unas buenas cervezas, unas buenas gildas y buena musicota. Allí podréis disfrutar de toda la música de La Puerta del Jena, más muchos más temazos extras que tenemos preparados. Hoy hemos tenido en el control a Chus San Salvador y como una semana más, aquí a nuestra guapísima... ¡Bueno, María! Que se la imaginen, se la imaginen por la radio, se la ha puesto el jersey rojo como la cara. María Cristóbal, una semana más, haciéndonos que suenemos bien. Sí, no, se intenta. Mira que es difícil a veces, ¿eh? Te han podido los nervios... Tienes mérito, María, sí, con nosotros. Y no nos olvidamos del Cid Metalador, que hoy hemos hecho su ausencia, la hemos repartido entre todos y siempre le tenemos aquí presente. Y nada más, despedir el programa aquí hoy con nuestro compañero Keeper. Bueno, pues buenas noches, un abrazo, Irra, muy grande, nos veremos prontito y nada, hasta la semana que viene y bueno, en la sede nos vemos al que le apetezca pasarse por allí. Laura Sagredo. Bueno, yo no me puedo despedir sin felicitar desde aquí a Julio de los Campeadores del Metal, de la Junta Directiva de la Peña Heavy de Burgos, de los Blusas del Metal. Muchas felicidades, Julio, de parte de todo el equipo de La Puerta del Jena. Y ahí, como bien ha dicho Keeper, os esperamos en la sede y el próximo lunes aquí en La Puerta del Jena. Tenemos completo jueves, viernes y sábado en la sede y el lunes repetimos aquí en La Puerta del Jena. Un placer estar aquí y salud y metal. Y seguir a esta segunda horaza de temazos. Dicen que de todos los animales de la creación, el hombre es el único que bebe sin tener sed, come sin tener hambre y habla sin tener nada que decir. Por eso es mejor forjar el alma que amueblarla. Es el fin del camino, es Finisterre. Poca presentación necesita este Painkiller que sonaba de los Judas Priest, y arrancábamos esta segunda hora con ese prólogo de esa intro de Mago de Oz, y vamos a continuar con Power Metal alemán, y lo hacemos con la banda legendaria Blind Guardian y el tema Another Holy War. Maderdi, almacén de carpintería. Maderdi, materiales de construcción. Maderdi, todo lo que necesitas para la reforma de tu vivienda o local.

se han de pagar aquellos que fueron verdugos. Un dictador sin ley ni moral que quiso ser dueño del mundo, con sangre sus manos manchó, asesinando inocentes, y entre las llamas se quemarán el día de juicio final. Y encerrado en el barracón esperando su muerte, han borrado su mente de un sueño que un día les hizo vivir. Para ser quemados por libertad, y montones de cuerpos desnudos en la noche brillarán. Para ser quemados por libertad, y montones de cuerpos desnudos en la noche brillarán. Este temazo que sonaba eran de los riojanos Tierra Santa con el tema Nunca Más. Anteriormente podíais disfrutar de la banda alemana Acep y el tema Not My Problem. Y vamos a continuar con Power Metal desde Italia, Secret Sphere y el tema Life Blood. We'll be right back.

fate is what you see. We're survivors. We're survivors. Rise, dance, push and breeze. Everyone will be hard to please. Carried by the blue wings on and on. Metal is a claim to the million. Raise the flag, lift the dream. Sing along to the seven seas. Staying up alive and moving on. Metal is for all.

esto que sonaba era hard rock australiano que nos llega de la banda The Daisies con el tema Long Way to Go. Anteriormente podíamos disfrutar de hard rock también con la banda Airborne y el tema Live It Up. Y vamos a continuar con folk metal que nos llega desde Suiza y lo hacemos con la banda Elwit y el tema The Call of the Mountains. Harran Heavy, tu pub heavy en La Flora, con un equipo de gente maravillosa. Desde hard rock, pasando por power metal hasta el heavy más clásico, teniendo la deferencia de pinchar los estilos más extremos para quien gustan de escuchar lo más bruto.